de sol. La guerra acabó, todo terminó. ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? Tu sombra sigue aquí en mi habitación. ¿Por qué te fuiste? Tampoco te podré pedir perdón.